no, porque entonces sí que sí. Así nací en el barrio, un guapo que conocí. Te deformen la bronca y no me toquen a mí. Yo no estoy creyendo en cuentos, si es que me toca reñir.